gracias a Dios podemos informar de que el Cabo Toro, que estaba perdido desde el día sábado en la mañana, apareció en la tarde de hoy alrededor de las 18:30 horas en el servicio de urgencia del Hospital de San José de Maipo, en la región metropolitana. El personal de la posta, conjunto con carabineros, se percataron que era él por la denuncia que se había interpuesto el día sábado por el regimiento. Lo identificaron y en este momento está en custodia de carabineros y está siendo revisado, ¿no es cierto?, por el personal de la información que tenemos es que está en buenas condiciones y está siendo revisado por la gente del hospital. Pero más detalles cómo llegó ahí a él, no tenemos información. O sea, tiene que seguir investigando para poder aclarar qué es lo que pasó durante estas últimas horas. Bueno, como le dije, hay que aclarar las circunstancias en que el cabo apareció allá. Tiene que aclarar qué es lo que hizo durante los últimos días, por qué no se presentó en la unidad, por qué no tomó contacto con nadie. Todas son materias que hay que ponderar para poder dar alguna luz de lo que va a pasar con él.